el soplo de la brisa vendrá a buscar y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol. No nos hace falta la gente ni vivir a su lado. Tómame la mano, duerme y no lo pienses más. Abriendo camino, vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya. Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul. Abriendo camino, date mucha prisa, que el soplo de la brisa vendrá a buscar y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol. Abriendo camino, date mucha prisa, que el soplo de la brisa vendrá a buscar y se llevará nuestro amor al otro lado del sol. Que el soplo de la brisa vendrá a buscar y se llevará.